Esta noche salgo con Patricia. Parece que al fin aflojó. Uy, pero si es más fácil esa, cualquiera se la levanta. La liviana le dice. Fácil esta hermana. Vieja. Che, muchacho, basta. Para ustedes son todas putas. Para vos, ¿tu hermana es puta? Y bueno, para bastar no. Tiene lo suyo. Che, che. ¿No me pasan la crema que tengo un sarpullido acá? ¡Encima de gordo! ¡Encima de gordo! ¡Tiene la crema! ¡Basta, loco, basta! Muchos piensan que esto es ser hombre. Discriminar no te hace más hombre. ¿Cómo tendría que ser? ¿Te pasó alguna vez? ¿Qué varón soy? ¿Qué varón soy? ¿Qué varón soy? ¿Qué varón soy? ¿Qué varón soy? ¿Hay otra forma? Hay otra forma. Hay otra forma. Hay otra forma. Hay otra forma. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una Bueno, mi nombre es Lisandro y lo que acaban de escuchar fue uno de los spots que armamos en uno de los talleres de AMARC, acá en la Universidad Campesina, y lo que intentábamos hacer es mostrar los estereotipos también de género que existe dentro de los varones. Y bueno, se nos ocurrió hacerlo a través de un spot dentro del mundo del fútbol, que es donde más claro se encuentra. Acá me acompañan muchos varones que también ven esta problemática y estaría bueno que ellos también aporten su mirada. Fede. Bueno, sí, por ahí esto surge como una especie de necesidad, ¿no? De empezar a discutir estas cuestiones, porque, bueno, la verdad que, bueno, yo, tanto yo como, bueno, algunos de ustedes lo veían como una problemática. Sí, bueno, la idea era problematizar un poco este tipo de situaciones y pensar un poco a ver si podemos cambiar esto también. No sé, a ver si hay alguno más. Yo de Radio Curva quiero agradecer a la gente de acá de la radio y decir también que hay tantas clases de sexualidad como seres hay y que tenemos que estar en estos momentos más que nunca juntos, mujeres, hombres, estudiantes, niños, viejos, parados frente a las corporaciones que vienen a aplastarnos. Así que todas las causas son la misma lucha. Yo soy Mariano de Revés y bueno, enganchamos justo en la parte de crear el spot, y una de las cosas que me surge a través de esto es pensar en las masculinidades. ¿Cuál es la masculinidad en la que uno se está? De alguna manera siempre son estereotipadas y esto viene a tratar de cambiar eso, de cambiar la masculinidad como el estereotipo que hay y ver si lo podemos modificar de alguna manera, y que hay un montón de masculinidades nuevas y hay que empezar a redefinirlas. Bueno, yo soy Graciela, agradecida de estar acá, y quería contar, bueno, por qué surgió este tema en el baño del partidito de fútbol. Es tener en cuenta aquellas cosas que se viven permanentemente, que nos parecen cotidianas, hasta que algunos festejan en la ducha de algún club. Por ahí tenerlas más en cuenta, que a alguno le puede estar molestando lo que sucede en un club, que no todo es para chiste y para risa. Bueno, y en la charla de todo este taller de hace, bueno, un día y pico, empezó a salir qué cosas tenemos que empezar a cambiar y qué cosas a veces con la voz de los hombres salió que también les molesta y que no se sienten tan cómodos a veces en el lugar en que están. Bueno, soy Sebastián de Radio La Azotea, y más o menos ya definieron un poco cómo surgió esta idea. Básicamente es cómo nos trata también a los hombres el patriarcado, porque nos impone ciertos roles a los cuales hay muchos que no queremos participar de esos roles, y el común de la gente termina estigmatizando por querer romper con lo establecido. Y con este spot queríamos demostrar un poco eso. Hay que ver qué se entendió afuera, ¿no? Bueno. Sí, claro. Yo soy Miranda de Radio Sur en Buenos Aires y quería agradecer a todos los integrantes de la Radio Surimanta que nos permitieron hacer esta experimentación de este spot que venimos pensando, y además porque, bueno, nos hospedaron y nos recibieron de la mejor manera. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Carlos, soy de Radio Revés. Gracias por los aplausos. gracias, chicos. Bueno, nosotros venimos desde Córdoba y bueno, es problematizar y al mismo tiempo es abrir, si se quiere, la mente en ciertos aspectos de aquellos que, por ejemplo, dicen no, nosotros no discriminamos, tomamos a todos por iguales, y en estas situaciones particulares de cancha, por ahí, por decirlo, de vestuario o de partido de fútbol, es donde se ve que en realidad queda todo encubierto y la discriminación sigue latente. Bueno, y para cerrar ya, yo soy Celeste de FM Freeway de Buenos Aires. Esto fue una transmisión en tres partes para expresar lo que fuimos trabajando en este día y pico de trabajo de taller de comunicación y géneros acá en, bueno, en Surimanta, en el MOCAS, en la UNICAM. Así que muchas gracias a quienes estuvieron escuchando del otro lado, a todos y todas quienes se sumaron a participar. Y creo que con esto ya podemos dar por finalizada esta transmisión especial que expresa lo que fuimos trabajando, sintiendo y viviendo estos días acá en la UNICAM. Así que muchas gracias y nos encontraremos próximamente. ¡Bravo! ¡Bravo!